Hablaremos hoy del último emperador de la dinastía Shang en la China. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. En realidad, la anterior a la Shang es la Xin, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, pues los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está más o menos documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang se llamaba Tang y derrocó al último emperador de la dinastía Xia, un emperador llamado Jie, que era bastante parecido al último emperador Shang, del que ahora hablaremos. Lo primero que dijo Tang, el primer emperador Shang, cuando derrocó a Jie, fue lo siguiente. Tengo aquí... ¿Pero cómo puede tener el papel aquí, original? El original. Dijo, tengo mucho miedo, amigos. Extraordinario que una persona que acaba de derrocar a un gobernante diga, tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, pues fue el primero en hacerlo, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón. Claro. Pasó toda la extensa dinastía Shang y llegó un emperador que iba a ser el último de la dinastía Shang, que se llamaba Zhou Xin. Zhou Xin. Mi chino es más bien del interior. Bueno, las crónicas antiguas son muy específicas, así que podemos saber qué es lo que hacían los emperadores, porque a cada año le ponían un nombre que respondía a alguna cosa que hubiera hecho el emperador durante el año. Así que en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año el emperador realizó una cacería, se llamó el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En el décimo año, qué sé yo, le encajó una patada a un perro, el año de la patada al perro, y así. Pero en alguno de estos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas de Zhou atacaron el estado de Yeosu. Y Zhou Xin capturó para sí, durante ese ataque, a la bella Daji, de quien se había enamorado, quien se enamoró posteriormente, y se casó con ella. Oh. Pero medio la capturó. Como la capturó. Había guerra, invadimos el estado de Yeosu, había una mina llamada Daji, y yo, mira aquella mina, dijo el emperador, captúremela. Y se la capturaron y él se casó con ella. Ahora bien, el emperador hizo construir para ella un edificio con los muros rojos, a todo trapo, las puertas adornadas con piedras preciosas, bueno, qué sé yo, y así. El emperador parece que era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su inteligencia y su fuerza disimulaba algunos vicios. Parece que Zhou Xin era muy aficionado a la bebida. Epa. Y a la licencia. Señor. Erótica. A los excesos sensuales. Por favor. Excesos a los que vivía locamente entregado. En compañía de Daji, su mujer. En compañía. En compañía, que parece también que marcaba 1.33 la milla. La tal Daji. Pero además era mala, digo yo, para que ya se pongan en situación. Según historiadores chinos, como por ejemplo Xi Maxtian, de cuyo juicio no tenemos duda, Daji era extraordinariamente perversa. Oh, señor. Notablemente, y notariamente también, lujuriosa. Y por culpa de esta lujuria y de esta perversidad, el imperio Shang fue a la ruina. Me hubiera gustado mucho conocer a esa dama. Sí. Para diversión y recreo de Daji, se componían los cantos más licenciosos. Ajá. Por ejemplo, estas cosas así. ¿Cuál es un canto licencioso? La China entera cantaba Eleaea. ¿Y en chino Eleaea se pronuncia igual? Se pronuncia igual. Dedicamos a este coso nuestro canto licencioso. Esos eran cantos licenciosos, pero también componían danzas sensuales y organizaban las orgías más escandalosas. Señor. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el Palacio de la Emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales. Una especie de zoológico abierto. Algo así. Pero además reinaba en el parque la disipación. Había, por ejemplo, un estanque de vino. De los árboles colgaban pedazos de carne seca. No, ¡qué corte! ¡Qué lujo! Me ibas caminando y dije, qué gana de clavarme un salamín. Claro, una especie de fiambre. Claro, en vez de colgar duraznos de los árboles, que eso cualquiera, ¿no? Sí. Colgaban fiambre. Entonces vos te subías, cachabas un pedazo de mondiola. Después ibas a la pileta, tomabas un poco de vino. Te ibas a la pileta, te metías adentro, comías mondiola y tomabas vino. A eso le llamaban disipación. Pero acá dice también que hombres y mujeres se perseguían desnudos. Ah, pero era un asco esa casa. En el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Y aquí encontramos la rima con Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanque de vino. Es decir, en China se sabe que el que tiene estanque de vino y carne seca colgando, es muy probable que sea destituido. Los estanques de vino eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Con un bote. Caramba. Siempre había 3.000 hombres que esperaban oír un redoble de tambores. Cuando los tambores redoblaban, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados con placeres sexuales y etílicos, la perversa Daji disfrutaba con los castigos a sus súbditos. Sadomasoquista. En un momento advirtió que los castigos existentes eran muy suaves y resolvió terminar con todo aquello. Ella misma se encargó de hacer más feroces las penas. Inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calolífero, o el calentador, era una pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había un canto licencioso que hablaba de eso, justamente, de cómo agarraban con la mano el fierro caliente. El fierro caliente. Sí. En chino, la palabra fierro caliente y agarrar con la mano son la misma palabra. Cuando uno dice fierro caliente en chino, ya se sabe que lo está agarrando con la mano. Yo una vez conocí a un chino y estábamos hablando y por ahí conocieron a un médico. ¿Cómo es su nombre? Dijo el chino. Roverano. Y el chino le dijo fierro caliente. Otro instrumento inventado por esta perversa Daji consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa. Era como un palo enjabonado, pero horizontal, tendido sobre un abismo bajo el cual había carbón encendido. A esto le llamaban el asado. Hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía, naturalmente, ¿eh? Y los cortesanos festejaban con toda clase de vítores aquella caída. ¡Ay! Decían. El emperador Zhou Xin, atento a las diversiones de Daji, accedía a todo su pedido. ¡Ay! Vamos a hacerle agarrar a este un fierro caliente. Bueno, el otro que pase por el caño, más sí. Bien. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse. Entre los estados feudales estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. Incluso el cuerpo de uno de ellos fue descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de que acompañara aquel guiso con licor de arroz. Se lo morfó. Todo esto bajo la inspiración de la perversa Daji. Entonces Gou Guang se indignó y atacó al emperador, pero fue derrotado y lo metieron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante este tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, sí, o Libro de las Mutaciones. Fue escrito en Kana. Yo creo, sin embargo, que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Que tampoco lo escribió ese, sino que ya era un libro muy antiguo. Lo que escribió Chang fueron comentarios al I Ching. Y esos comentarios lo definieron como una pieza filosófica y literaria. Pero mire usted, como si usted quiere escribir el I Ching, no tendrá más remedio que hacerse meter preso por la perversa Daji. Y en la cárcel entonces escribe ese libro que sirve también para adivinar. Todavía exacto. Hoy, yo antes de tomar una decisión, por ejemplo, antes de venir a ver a Verazategui, tiré las monedas del I Ching y me dijeron, más sí, vaya. Hay una serie de como de hexagramas. Los hexagramas del I Ching. Pero en las grietas está Dios que acecha, dice Borges, en su poema al I Ching. Está a modo de, hay una edición, ¿no? Sí. Que tiene un problema. Bien. El caso es que finalmente lo derrocaron al pobre Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang, el supuesto autor del I Ching, murió en aquellas luchas. Los ejércitos del emperador fueron derrotados. Zhou Xin se recluyó en su palacio. Cuando vio que ya estaba rodeado y que no tenía esperanza de triunfar, ¿qué hizo? Se encerró en el palacio y empezó una orgía. Pero ¿cómo tenía ánimo? Empezó una orgía con todo lo que le quedaba, todos los nietos estaban ahí, bueno, dice. ¿Qué dijo? A divertirnos que se acaba el reinado. Exactamente, a divertirnos que viene la próxima dinastía. Y hubo una última reunión de bebidas y amor. Cuando ya estaban llegando los soldados enemigos, les prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así Zhou Xin, su esposa, que estaba también en ese bailongo, y todos los participantes de aquella última orgía murieron quemados. De ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comienza la dinastía Qin o Qin, que es la dinastía de Shi Huangdi, aquel que empezó a construir la muralla china, aquel que abolió los libros, aquel que quería huir de la muerte y tenía 365 habitaciones para dormir cada noche en una diferente. También tenía una prefabricada para los años bisiestos. Pero esa es otra historia. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Son todos malos, ¿no? Sí, la verdad que a mí Daji no me gusta mucho. Y es una suerte, ¿no? Quiero decir, a ver si me sale esto. Si una mujer es muy mala, es más fácil desenamorarse de ella, ¿no, Vile? Sí, sí. Cuando uno lo deja a una mujer y esa mujer comete una traición de un grado de vulgaridad insoportable, uno deja de sufrir, no sufre tanto. Sí, sí, es verdad. ciertas... Al convencerse de que es mala, uno no sufre. Cierta bajeza moral, cierta vulgaridad moral, desmerece la belleza y entonces dice, ah, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Si era capaz de no sé qué, tal cosa, ¿no? Así que, por eso me gustan tanto las mujeres malas. Solo para no sufrir cuando me dejan. Pero no tengo suerte, porque todas las mujeres que me han dejado han sido muy buenas. Y hay otra cosa peor, el malo he sido yo. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos comunicaron con tristeza. La discoteca de este centro, del Centro Roberto de Vicenzo, que tiene una discoteca... Hoy estuvo acá a la tarde la discoteca, ¿no? De acá de... Sí, la discoteca. Me dijeron, la discoteca es lo peor que tenemos. Está muy lindo este centro, mucho deporte, muchas canchas de básquet, muchas instalaciones, baños, sí. Sacamos los chicos a la calle. Pero discoteca tenemos, no tenemos. ¿Cómo? Dije, un escándalo al menos. Me imagino. Un escándalo hizo, me contaron, que salió de acá a la calle. ¿Cómo? ¿Qué se piensan? Atorrantes, qué sé yo. Y al final me dieron un disco que, según me dijo el discotecario, yo no le creí, ¿no? Me dijo que se refería a Daji. Esta, ¿en serio? Esta mujer tan mala, tan perversa. Solo lo tienen aquí ese disco. Sí, de tanta malevolencia. Es un tango que se llama La Maleva. En alusión seguramente a esta perversa mujer. Sí, está seguro de eso, ¿no? Sí, sí, por lo menos así me lo dijeron. Incluso me lo dijo el de enfrente. Mientras le guiñaba el ojo, no sé por qué, al discotecario. Sí, lo estaban cargando. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y a Roberto Grela en este tango de Mario Pardo, un guitarrista pero que yo conocí hace muchísimo tiempo, que tenía como 100 años él. Era el papá de una persona que yo conocía, también músico, ¿no? ¡Qué fantástico! Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces La Maleva, en recordación de la perversa Daji. Aníbal Troilo y Roberto Grela, La Maleva.